Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, programas sentidos. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Estábamos teniendo un diálogo fuera del aire que casi, por suerte no salió al aire. No sabemos todavía. ¿Estábamos hablando mal de alguien? No, de nosotros. Pues claro. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede seguir nuestra noticia, comentar y publicar todo lo que quiera. Mandamos un saludo a todos los compañeros de la RNMA que están que ponen el pecho todos los días para sostener este hermoso programa, este Enredando las Mañanas, el programa de radio, ¿no? Recién veía una sonrisa en tu cara, Seba. Yo estoy con frío, ¿puedes creer? O sea, estoy con capucha. Yo también. De hecho, no, fíjate que estoy con un buzo y es la primera vez, me parece, en meses que me podés ver con un buzo. Yo, es verdad. ¿Estás con sandalia hoy? No. Hasta frío, hasta medias, ¿no? Tengo. Mira vos. Así que vos sabés que estamos viviendo un frío de invierno, ¿no? Sí. Muy frío. Así es. Que no es común. Bueno, pero todo lo que ha ido pasando en estos meses no ha sido común. Una lluvia sostenida, que se sabe dar en el invierno, pero como una garúa sostenida, ¿no? Como, claro, una lluvia constante sostenida, ¿no? Y lluvias por ahí que se veían más en verano. Que se veían más en verano, así es. Así, ¿a qué se deberá, no? Todo el cambio climático, la contaminación. Sí, podríamos en algún momento buscar una entrevista, para consideraciones generales, buscar una entrevista con algún climatólogo, ¿no? Así de paso saldamos nuestras inquietudes personales aquí en el Enredando. Exactamente. Bueno, ya lo hicimos con Lucita, ¿por qué no la hacemos? Bueno, vamos para la próxima nota. Escuchábamos, nos llegaba a través de la compañera Natalia de Radio Zumba la Turba, nos llegaba una situación que se está viviendo en Colombia, ¿no? Respecto de Marilén Serna, no solamente respecto de Marilén Serna, sino una situación de represión, digamos, a los líderes y lideresas sociales, y en particular nos llegaba esta alerta sobre la situación de Marilén Serna y su entorno. Queríamos entonces comunicarnos con Colombia, con Sandra Solano, de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Congreso de los Pueblos, para que nos pudiese comentar sobre esta situación. Sandra, ¿nos estás escuchando? Va a salir con cierto retraso por el tema de internet, pero no se está escuchando. ¿Productor Estrella? Así es, recuerdo, estamos haciendo una comunicación vía Skype. Se cortó, dice. Y Sandra no estaba con internet, estaba con internet móvil, por decir, así que había posibilidades de que la comunicación se caiga en algún momento, ¿no? Exactamente, son, para decirlo lisilleramente, consecuencias de la pobreza. Así es, en el barrio Agustín Tosco a mí me pasa a veces. A mí me pasa que mando mensaje, y el barrio Agustín Tosco no está lejos de aquí, que mando mensaje y terminan a la mañana, al mediodía, ponele, y terminan los compañeros leyéndolo a la tarde. Así es. Creo que ya estamos comunicados de nuevo. Sandra, ¿nos estás escuchando? Hola. Hola, sí. ¿Podrías comentarnos entonces esta situación que denuncian respecto, bueno, de Marilén Serna y el peligro en que está ella y su entorno, además de otras compañeras ligada al Congreso de los Pueblos. ¿Arranco? Sí. Ah, bueno. Hola, compañeras, compañeros. Mi nombre es Sandra Solano. Hago parte de la Vocería Nacional de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que hace parte del Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos. Bueno, pues la situación con Marilene es bastante delicada, es bastante grave. La compañera fue hostigada y amenazada a través de otra compañera. Pues es un caso de violencia sexual que se presenta con una compañera campesina. A la compañera le preguntan directamente por información sobre Marilene. Entonces vemos que es un caso, bueno, es un hostigamiento a una lideresa, pero también es un intento de feminicidio, es una forma también de doble violencia a las lideresas sociales en Colombia. En estos momentos, pues, el Movimiento de Mujeres y el Congreso de los Pueblos está, pues con total cuidado con el tema, respaldando a las compañeras, pero la situación en los territorios en Colombia es bastante, bastante grave en términos de que la violencia paramilitar, la reorganización paramilitar ha venido tomándose los territorios, sobre todo los territorios donde había mucha presencia de la guerrilla de las FARC, que hoy pues está desmovilizada, hoy está en un proceso de paz. Vemos como, pues por un lado, el gobierno Santos habla de paz, pero no da garantías para la participación política en la construcción de paz. Esa es la gran contradicción que vemos como movimiento social y político, y que hoy exigimos al Estado colombiano que nos brinde todas las garantías, en este caso a las mujeres lideresas, que sabemos que la violencia hacia un liderazgo, pues de una mujer, es muy diferenciado a la del liderazgo de un compañero. Entonces, porque acá se meten directamente con nuestros cuerpos, siguen violentándonos de todas las formas, y nuestras vidas y nuestros cuerpos, nuestros territorios hoy corren total peligro. Pues también nos encontramos en un contexto del país donde los feminicidios están totalmente agudizados. En lo corrido de este año se han presentado 204 feminicidios en Colombia, de enero a abril de 2017, perdón. Entonces, vemos pues que la violencia hacia las mujeres y específicamente los feminicidios han venido profundizándose también en la medida de que este proceso de paz también va andando. No quiere decir que sea por el mismo proceso de paz, sino también por toda la violencia que se ha generado en los territorios donde hay presencia paramilitar. Una práctica paramilitar siempre ha sido la violencia sexual, donde hay paramilitarismo en Colombia, donde ha habido paramilitarismo en Colombia, siempre ha estado esta práctica de la violencia sexual hacia las mujeres y los feminicidios. Han habido incluso casos de empalamiento. Entonces vemos que la situación de las lideresas sociales y de los líderes sociales también en el país son bastante complejas. Hace poco tuvimos 8 compañeros y compañeras detenidos, hoy están judicializados. También hace mes y medio fue asesinada una compañera del Congreso de los Pueblos en Medellín, también a manos de grupos paramilitares. Entonces, pues esta situación no solamente ha tocado al Congreso, también ha tocado a otros movimientos, a otras propuestas de movimiento social como Marcha Patriótica, que también han tenido pues que sufrir todo el asesinato a nuestros compañeros y compañeras. Pero vemos que hoy el Congreso de los Pueblos está dentro de los objetivos militares del paramilitarismo en Colombia. Sandra, veíamos indicadores, ¿no?, justo respecto de lo que vos mencionabas. El gobierno habla de proceso de paz, pero de manera unidireccional, ¿no?, hacia las organizaciones guerrilleras, pero no hacia los paramilitares. Y nosotros teníamos el dato de que en 2006 creció un 22% los distintos atentados a líderes comunitarios, sociales, en general, luchadores sociales, luchadores y luchadoras sociales, y un total de 481 agresiones. O sea que hasta cuantitativamente se observa una avanzada de estos sectores de la derecha armada, ¿no? Sí, se vuelve más complejo cuando el gobierno tampoco reconoce que hay actores paramilitares, ¿no? Entonces, se sigue invisibilizando que hay paramilitarismo en los territorios porque, pues, el discurso oficial es que los paramilitares ya tuvieron un proceso de desmovilización y negociación. Se habla de que no son grupos paramilitares sino bandas criminales, entonces se le quita todo el carácter pues que viene organizándose pues como la ultraderecha de este país. Entonces el gobierno Santos no reconoce que existen grupos paramilitares, no reconoce que hay violencia hacia líderes y lideresas sociales y no brinda ningún brinda mecanismos de protección oficiales, pero no brinda las garantías de participación política que requiere hoy el movimiento social y político en Colombia, más cuando hay un proceso de desmovilización, porque el gobierno entiende la paz o su lógica de paz está en la desmovilización de las guerrillas, y pues incluso la ultraderecha de este país, bueno, el gobierno Santos es la derecha moderada del país, y también en ocasiones actúa como ultraderecha, pero maneja el discurso de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, de la negociación política con las insurgencias, pero en realidad su práctica es totalmente opuesta y sabemos que le apunta a profundizar el modelo económico en el país. Sandra, una de las dudas que teníamos aquí respecto de esta situación que estás comentando es que nos resultaba... si bien con unas dimensiones distintas, pero resultaba bastante parecida a lo que fue en los 80 el proceso, el genocidio, podemos decir, de la UP, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué similitudes y qué diferencias ves con respecto a ese momento? Bueno, las prácticas siguen siendo las mismas. Las prácticas de exterminar al movimiento social a través de los asesinatos a líderes y lideresas, a través de las detenciones arbitrarias, pero resulta un poco, bueno, en estos momentos el exterminio de la UP fue un poco, digámoslo así, más descarada, ¿no? Fue directa. Lo que está pasando ahora es precisamente que el gobierno, incluso la ultraderecha uribista, maneja un discurso de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, pero a la vez no reconoce, incluso no reconoce los liderazgos sociales porque todo el tiempo se están estigmatizando. Entonces esa es como la gran diferencia, que antes era una acción más directa, concreta, frente a los líderes y en este caso el de la UP. Ahora vemos que por un lado están hablando de paz, están hablando de la construcción de paz, incluso todos los programas institucionales están enfocados en la construcción de paz. La institucionalidad un poco viene metiéndose en esta lógica ONG-era de la paz, pero por otro lado en los territorios están pues persiguiendo a los líderes y lideresas, están asesinando a líderes y lideresas, y todo el aparato judicial también está montado para que se siga criminalizando la protesta social. Incluso estos casos que te comentaba de los compañeros y compañeras que hace poco fueron detenidos y que hoy están judicializados, a una de las compañeras la comprometen con el delito que ella comete, según el Estado, es que organiza movilizaciones sociales en los territorios. O sea, por organizar una marcha, por organizar una movilización social, hoy estamos siendo judicializados los líderes y lideresas sociales en Colombia. Sandra, te queríamos preguntar, ¿cuáles son las medidas? ¿Ustedes han realizado algunas denuncias, digamos, para resguardar la vida de estos compañeros? ¿O cuáles son las decisiones políticas dentro del Congreso para resguardar justamente la vida? Bueno, esta situación nos ha puesto también en la dinámica de construir mecanismos propios, de construir rutas propias también. Sabemos que tenemos falencias en ese sentido, pero venimos también organizando como, bueno, ¿cuál va a ser esa red de apoyo? Inicialmente, pues, dentro de los movimientos, dentro de las comunidades, venimos organizándonos en torno a ello, en torno a cómo fortalecer esa ruta propia de atención cuando hay un caso de persecución cuando hay un caso de detención, en el caso de Marilén, pues que hemos tratado de acompañar lo que más se pueda, pero pues también se ha venido haciendo como por ese lado propio, pero también por el otro lado hemos venido como visibilizando los casos de manera internacional, pues con instancias de derechos humanos internacionales, un poco también dando a conocer los hechos, como ha venido, narrando un poco cómo ha venido pasando cada detención y cada hostigamiento, pero eso sobre todo nos ha puesto a pensar en cómo de verdad nos estamos protegiendo, cómo como movimiento social estamos construyendo mecanismos de cuidado y autoprotección. Ha sido como esa la gran reflexión de todo ese tiempo. Pues Colombia siempre ha sido un país muy complejo en términos de seguridad, sin embargo, creo que hay una falencia también dentro del mismo movimiento en general, pues de construir esos mecanismos propios, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido como la gran reflexión de cómo empezamos a construir rutas, mecanismos de cuidado, autoprotección, autocuidado, y en este caso, pues que se presenta con Marilén, que es un caso de violencia de género, pues también nos ha puesto, bueno, necesitamos visibilizar el caso, hacer las denuncias respectivas, pero también necesitamos hacerle un acompañamiento a las compañeras, estar allí presentes. Incluso en algunas regiones se han venido haciendo ejercicios de ritual de sanación colectiva, de cuidado propio, de cuidado de sí. Entonces yo creo que esas son las herramientas que venimos también fortaleciendo, las propias, las que construyen las comunidades en los territorios. Sandra, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto. Es importante, me parece, poder realizar a nivel latinoamericano esta difusión para lograr también, ¿no?, un resguardo, un conocimiento y una defensa común de todos los pueblos latinoamericanos. Así que agradecemos mucho la entrevista y bueno, y participamos y nos comprometemos a estar a su disposición frente a cualquier otra actividad que quieran desarrollar. Muchas gracias, compañeros, por el espacio. Esperamos también todo el acompañamiento, pues también para seguir en la defensa de nuestra América. Muchas gracias. Bien. Bueno, chao. Bien, ahí pasaba Sandra Solano, ella es de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública del Congreso de los Pueblos, bueno, que nos comentaba esta terrible situación que se está viviendo, que está viviendo en Colombia, esta persecución a los líderes de defensa de los derechos humanos, ¿no? Es importante. Yo recordaba esto de la UP, porque se dio un proceso muy similar en Colombia, siguen focalizados frente a una organización política, pero que terminó siendo verdaderamente un genocidio y ocultado con argumentos muy similares a los que se dan ahora, ¿no? Entonces, bueno, vaya también, me parece, la reflexión para mostrar que la avanzada de la derecha que estamos viendo en Argentina es una avanzada que se está dando de distintas formas en distintos países, la mayoría de los países latinoamericanos, y que eso supone también para todos los pueblos la urgencia de pensar en cómo resistimos, en cómo nos defendemos y en cómo torcemos la situación. Así es, vamos a escuchar un poco de música y continuamos. Perfecto. Con el enredado. Panchito, ¿ya terminaste el pote? No, bueno. No era un pote, era una bolsa. Era una bolsa. Bueno, le damos tiempo a Pancho para que termine la bolsa y nos vamos a una tanda musical. Todos luchamos juntos.